No sean hermosas, hermana del dolor. Aunque las cosas no sean hermosas, hermana del dolor. Las notas cobran vuelo, encienden y vuelven a andar. Hay que cantar, hay que cantar. Aquella canción sabe decir aún sin hablar, siente hasta el fin. Entre sus discos, entre sus libros, su elixir de vivir. Entre sus discos, entre sus libros, su elixir de vivir. Las notas cobran vuelo, se saben libres dónde van. Ay, tus medios que se esconden cuando hay que salir. Llamando a Que todo terminó. de algo real. El cuerpo desató. espejo en el que pocos se ven. Hay un reflejo que se teme también. Hay una cruda aunque fina verdad. Toda una noche herida de vanidad. Hay una cuerda que se tensa detrás. Hay una trama incesante y fugaz. Hay una culpa que se inyecta al nacer. Toda una escuela que te impide aprender. Hay un fulgor, hay un suave encender. Tú con tu risa vendrás. Es descubrir religión de humedad. Corazón.

seguida de un nombre extraño, de luz fugaz. Guarda en un bolsillo frases de magia azul. Sabores de besos de